el pasado 15 de septiembre por Alberto Senante. La Alemania de Hitler organizó unos Juegos Olímpicos. La dictadura argentina acogió un Mundial de Fútbol en los mismos estadios donde torturaba a los opositores. Y Qatar los construyó sin importar las vidas que se perdieran por el camino. A cada rato, Arabia Saudí ficha estrellas galácticas y organiza los torneos más deslumbrantes para ofrecer una imagen moderna de un régimen con prácticas medievales. Hasta ahora, el sport washing, el lavado de imagen a través del deporte, parecía un plan sin fisuras, incluso para un gobierno que estuviera perpetrando un genocidio al que la población global asistía en directo. Pero en la Vuelta 2025 se ha derrumbado esta estrategia como un escalador al que le llega una pájara, cuando ya se veía levantando los brazos en la meta. Desde ese puñado de manifestantes con una pancarta que interrumpió la marcha del equipo Israel Premier Tech en la contrarreloj por equipos en Figueras, se han sucedido protestas en la mayoría de etapas. Varias han tenido que reducir su recorrido hasta la cancelación el domingo pasado de la llegada del pelotón a Madrid y la habitual entrega de trofeos. Desde luego, no es la primera manifestación importante contra los ataques de Israel y en solidaridad con el pueblo palestino en eventos deportivos. En muchos estadios se han realizado acciones desplegando banderas, cantando consignas, en particular cuando les visitaba un equipo israelí. Pero claro, el ciclismo no es un deporte cualquiera, y las propias características de una competición nómada y abierta, casi la única donde no se cobra por asistir, convierte en incontrolables las protestas. Se puede vigilar la docena de entradas a un estadio o a un pabellón, pero no los cientos de kilómetros que recorren los ciclistas en ciudades, pueblos y montes durante días. Sin duda, la indignación de buena parte de la sociedad española contra los crímenes del gobierno israelí estaban ahí. Solo faltaba un recorrido que pusiera lugar y hora donde expresarlos. Hasta el momento, en estos casi 2 años que dura el ataque despiadado a la población gazatí, a las organizaciones deportivas internacionales no les había ido de todo mal mirar para otro lado y tratar a los equipos de Israel, sus deportistas o sus patrocinados como si fueran uno más. Israel ha participado sin problemas en los pasados Juegos Olímpicos, así como en el reciente Eurobásquet. El Maccabi de Tel Aviv sigue jugando la Euroliga de baloncesto. Aquí no pasa nada. Sigan circulando. Pero la Unión Ciclista Internacional, la UCI, la patronal de las principales competiciones, ya no puede decir lo mismo. La Vuelta no solo ha visto alterado su kilometraje, también su imagen. De hablar sobre tiempos, pendientes, meteorología, etc., la dirección de la carrera ha tenido que tratar temas como genocidio, bombardeos, complicidad, libertad de expresión, niños bombardeados. No debe ser agradable, seguro que no lo tenían previsto. Y supone además un aviso importante para quienes organizan todo tipo de eventos deportivos, culturales, académicos. Si alguien quiere usarte como esponja para lavar su cara ante el mundo, al final vas a parecer tan sucio como aquello que tratan de limpiar. Vuelta Sionista España ha sido el apodo de la competición durante estos días por permitir la participación de un equipo con el nombre de un país que bombardea hospitales y usa el hambre de 2 millones de seres humanos como arma de guerra. La mejor prueba de que estas protestas han abierto una vía de agua en la estrategia israelí han sido los esfuerzos del gobierno, incluido el propio Benjamín Netanyahu, por descreditar a los manifestantes, vinculándolos, cómo no, con el terrorismo y la presión diplomática para que el equipo no abandonara la carrera. Sin embargo, está claro que ya empiezan a dar pasos hacia atrás y desde el propio equipo ya han anunciado que las próximas carreras seguirán eliminando la palabra Israel de los maillots de sus corredores, tal y como han hecho desde que empezaron las protestas en la Vuelta, de forma que solo se verán sus siglas IPT. Así, es muy probable que los dirigentes israelíes y sus aliados, como el propietario del equipo ciclista, se estén preguntando si más que limpiar su imagen lo que consiguen con este tipo de patrocinios es unir las fuerzas de quienes todavía no se resignan a la impunidad absoluta de su ejército y que se hable aún más de las atrocidades que cometen cada día. Por tanto, algo ha cambiado en el escenario global para Israel. Una de sus estrategias, seguro que no la más importante, parece tambalearse. Falta por ver si se produce un efecto contagio en otras citas internacionales, pero esa pequeña grieta deja pasar un rayo de esperanza. Al igual que sucedió con el apartheid en Sudáfrica, nadie puede pensar que el gobierno de Israel dejará en paz a la población palestina por un arrebato de conciencia, sino porque un buen día puedan pensar que en su realidad su violencia deja de salirle rentable. Todavía queda mucho para llegar a ese escenario, pero todo camino comienza con una pedalada. lo primero es darle las gracias a Ciclofactoría, porque no, no solamente por la charla, sino en general, pues bueno, ya me imagino que los conocéis, ¿no? Pero que son gente que enseguida les dices algo y de una manera muy entusiasta, ¿no? Pues te ayudan en todo, te dan mil facilidades y entonces pues darle las gracias. A ver, la idea es un poco que yo, para empezar por definirme, no soy escritor, no soy periodista, ni soy historiador, ¿vale? Entonces, aparentemente ya pinta mal el libro, ¿no? Yo soy maestro de educación física y me gusta la historia, ¿vale? Así que sigo estudiante de historia un año y tal, pero entonces pues he unido cosas, otras no, pero cosas que es la bicicleta y la historia, que es un poco, ¿no? Pues, sobre este, pues bueno, como digo, me gusta la historia, entonces sí que estuve investigando al principio un poco sobre esta temática que ahora os diré, y sí que me entrevisté con personas que tenían conocimiento sobre esta temática, entonces claro, un poco por testear si lo que yo estaba descubriendo ellos ya lo sabían, pues entonces no aportaba nada, ¿no? Es decir, pues si ya estaba escrito y tal, y sí que vi que sospechosamente o tal, es un espacio que no lo había hecho nadie. Incluso en Zaragoza, que es la cuarta ciudad de España, nadie ha hecho un libro sobre la historia de la bicicleta en Zaragoza. Dicho esto, creo que tampoco lo ha hecho sobre ninguna ciudad en España. Entonces también existe ese vacío, pero tampoco va a investigar ahora la historia de la bicicleta en Madrid, ¿no? Y viendo cosas, una de las cosas más sorprendentes es que Zaragoza, o Aragón en general y Zaragoza en particular, fue pionero en el mundo de la bicicleta a nivel de España en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, y es una cosa que también dice mucho de nosotros, somos los primeros en muchas cosas y no sabemos ponernos en valor, ¿vale? No del todo habla este libro, pero habla de que la primera bicicleta que se construyó en España, no sé si conocéis un poco la historia, pues se hizo en Huesca, de Mariano Catalán, ¿habéis oído alguna vez eso? Entonces, la primera bicicleta que se construyó en España, ya hablaré un poco de ello, tal. El primer el decano, que se le llamaba en vida, tuvo mucha suerte, que tuvo mucho reconocimiento, el decano del velocipedismo en España, el primer velocipedista que hubo en España, se llamaba ahora se me ha olvidado, Manuel Ricol, pues era de Aragón, nació en Castelló de Teruel, pero casi toda su vida vivió en Barbastro. Entonces, eso, el primer velocipedista de España, y entonces durante toda su vida, que murió en los años 20 del siglo XX, pues tuvo muchos homenajes, se le hizo socio honorario de todas las sociedades ciclistas que hubo en España. Manuel Ricol. Manuel Ricol, sí. Y ni lo sabemos, y sobre todo, aunque lo supiéramos, ¿no? Ahora ya lo sabemos, pues por ejemplo yo he intentado moverlo a nivel de instituciones y tal, pues por ejemplo el Ayuntamiento de Zaragoza no... Le importa un pepino. Sí, le importa un pepino, exactamente. Entonces, pues bueno, puede que sea el segundo velódromo que hubo en España, es el de Zaragoza, entonces por meses, más o menos... ¿Con Barcelona? No. En 1889, más o menos en abril-mayo, en San Sebastián, y nosotros en octubre del año 1889 ya tuvimos un velódromo. Después ya vinieron otros, nosotros, pero y luego ya vinieron en Madrid y tal, Barcelona vino un poco más tarde. Ese año fue la primera edición de la París-Brest-París, el mismo año. Es que era lo más. Pues, entonces eso. El primero o el segundo velódromo que hubo en España, en Zaragoza. La primera sociedad, que antes se llamaba Velocipédica en España, en Madrid sacan pecho y tal, no, nosotros con Cádiz en 1886, pues la primera sociedad velocipédica que hubo en España fue en Zaragoza en 1882. Entonces, claro, aparentemente, teniendo la bicicleta, la primera bicicleta que se construyó en España, el primer... el decano de los velocipedistas, el velódromo, el primero o el segundo, etcétera, la primera sociedad, pues somos una referencia en España, ¿no?, en el tema del ciclismo. Pues históricamente no, lo hemos olvidado, y aunque no lo olvidamos, no le sacamos rendimiento a esto, ¿no? Bueno, solo como introducción a cómo somos. Si fuera de fútbol, si hubiera sido el futbolista, pues a lo mejor sí que le sacaremos, incluso siendo de Aragón, sí que a eso sí que le sacaremos rendimiento, pero en este caso no. Entonces, un poco por empezar desde el principio, Porque el libro habla desde 1868 hasta 1936, porque en 1936 pues ya pues pasan cosas y tal, y ya son temas más escabrosos, ¿no? Pues el que, yo qué sé, el que era directivo de tal, pues desaparece, y luego viene otro, que ¿de dónde viene? Pues, por ejemplo, a partir de ahí las carreras pues terminaban con una misa y tal, entonces pues por no adentrarme demasiado en esos temas, pues, y también porque hay que poner temporalmente un final, ¿no? Por lo menos hasta aparte. Bueno, entonces de 1868 a 1936 en la ciudad, no hablo de Aragón, sino solo de la ciudad de Zaragoza. Entonces un poco yéndonos al inicio, la bicicleta, el velocípedo, pues un poco, no sé si sabéis de historia, pero pues, principios del siglo XIX, 1815 más o menos, pues porque empieza de un tema aristocrático, el barón de Drais, que era en Alemania, pues inventa la draisiana, que es un poco como la bicicleta esta de que iban los chavales sin pedales y tal. Tiene cierto éxito en pues en clases aristocráticas pues más de Alemania y tal, pero bueno, luego queda un poco en el olvido, y luego ya llega la década de los 60 del siglo XIX, y entonces ahí ya los hermanos Micho, que esos sí que son más conocidos, ya le dan esa innovación que es el tema de los pedales, y entonces ya se puede llamar el velocípedo, que también le llamaban velocífero, ¿vale? Entonces, entonces ahí, pues en los años 60, y entonces ahí viene el tema de la bicicleta en Aragón, que los hermanos Micho, no exactamente la exposición de París de 1867, pero como en actos paralelos a esa exposición, pues presentan al mundo el velocípedo en 1867. Y en esa época estaba en París Joaquín Costa, en un viaje de estudios. Entonces, la leyenda, realidad, es que en un papel de fumar dibuja el velocípedo y se lo manda a Huesca a unos amigos. Y sus amigos se lo pasan a un herrero, Mariano Catalán, que es el herrero el que construye pues, en madera y en hierro y tal, esa primera bicicleta que hubo en España, en este caso en Huesca. ¿Qué diámetro llevaban antes? No sé, hay fotos. 1.10, Bueno, aprovecho a decir que como de apoyo del libro he hecho un Instagram que se llama Inicios Bicicleta Zaragoza. Entonces, el primer post de que ya llevo 90 y tantos, sale la foto de Mariano Catalán con ese velocípedo que construyó. Entonces lo digo por si le quieres echar vistazas. Hoy no, pero vendré, los tendrás tú, ¿verdad? Vendré por él. Tendrás en torno a 90 centímetros de diámetro, sí. Para tener las bichos esas. 90, 130, sí. Ese tipo de bicicletas que son de sí. Un cuadro de monoviga. Pero no llevaban cámara, por ejemplo. O sea, iban directamente con la llanta. Un buje de carro de madera, los aros de ellos. Lo sé. Bueno, entonces en 1867 ya la construye y justo en diciembre del 67 él empieza a hacer probatinas, porque claro, no solo pasará a la historia como el que lo construyó, sino que es el que empezó a hacer una ruta más o menos larga. Él en el diciembre por Huesca, claro, una cosa es construir, otra cosa es saber ir en bicicleta, pues él hasta que al final sabe ir en esa bicicleta. Y aquí entra la historia de Zaragoza, que es el primer viaje que hizo y que se hizo en la península ibérica, dijéramos, fue en marzo de 1868. Mariano Catalán, con un amigo suyo, Gregorio Barrio Crespo, salen de Huesca, creo que a las 4 de la mañana, y llegan a Zaragoza, a las 12 de la mañana se echan una siesta en Villanueva de Gallo o qué tal, y luego llegan, pasan por el puente de piedra y no sé por qué, Gregorio Barrio Crespo se queda ahí y Mariano Catalán sigue el puente de piedra, ha caído Don Jaime y llega a la Plaza Santa Engracia. Entonces claro, la gente se quedaría pues como un poco impresionada al ver eso, ¿no? Lógico. Entonces fue como el primer viaje largo con esa primera bicicleta que se construyó en España. Cosa que no necesariamente significa que fuera la primera bicicleta que hubiera en España. Porque sí que hay otras ciudades que dicen, Bilbao ya había, y bueno, incluso en Zaragoza, ahí sale en un capítulo, 3 meses más tarde ya había carreras de bicicletas, como muy clandestinas, de madrugada por el coso y tal. Entonces, si en marzo ha llegado uno que ha construido su propia bicicleta, ¿cómo es posible que ya en julio por el coso haya gente en Zaragoza haciendo carreras? Pues a lo mejor con otras bicicletas importadas o lo que sea. Entonces, no necesariamente es la primera bicicleta que hubo en España, pero sí la primera bicicleta que se construyó en España, ¿vale? Entonces ese es el inicio, ¿no?, de la historia de cuando llegan, en este caso más Mariano Catalán, a Zaragoza. Entonces 1868 es el inicio. Y ya enseguida, pues hay, pues tuvo muchísimo éxito, sobre todo en lo que queda del 19, en las clases aristocráticas o industriales, etcétera. O sea, no era un artículo que la población normal utilizara, ¿vale? Entonces, pues enseguida hubo ya tiendas de bicicletas, pero las tiendas de bicicletas iban asociadas a una escuela para enseñar de bicicleta, porque bueno, es como ahora tú vas a la tienda, compras una bicicleta, pero ya es que ya de pequeño te enseñaron, ¿no? En ese momento iban asociadas a escuela de bicicleta. Entonces ya, por ejemplo, aparece ya un recorte de periódico de ya en el propio 1870, un año y pico más tarde de lo de Mariano Catalán, ya había en la Plaza Salamero una tienda escuela de bicicletas. Al principio solo era para hombres, después para mujeres y tal. Y entonces ya empezaron a hacerse grupos de gente que iba en bicicleta. Y entonces empezaron a crearse esas sociedades que eran más pues como clubes sociales, porque incluso hay algún artículo de periódico que ellos mismos, como irónicamente o realmente, dicen que hacen tantas fiestas de carnavales, etcétera, que dicen los ciclistas están olvidando ya de ir en bicicleta. Es decir, la sociedad velocipédica se encargaba más de hacer muchas cosas porque era un club social y era para ser visto y tal, no sé cuántos, que casi de ir en bicicleta, ¿no? Pues hacían las fiestas de carnaval en el teatro principal, etcétera, ¿no? Y entonces eso, más o menos, llega en 1882, ya es esa sociedad, luego pues luego hay otras porque se van desapareciendo, etcétera. Y os comento que en 1889 ya es el primer velódromo que hubo en Zaragoza, y puede que sea el primero o el segundo de España, que era más o menos en la zona que se llama el Campo del Sepulcro. También había un campo de fútbol, etcétera, que es un poco como el donde está ahora el Caixa Forum, más o menos, final de Paseo San Mar Agustín, etcétera, la estación está de tren. Pues eso, era una zona, una explanada, y entonces ahí se hizo para las fiestas de Pilar, porque antes de 1889 sí que las carreras que se hacían por las calles, pues en el Paseo Independencia o donde sea. Y ya en 1889 ya se construye un velódromo, y ya las carreras del Pilar se hacen en ese velódromo. Entonces es el primer velódromo. Este, en principio, casi nadie lo conocía. El que conoce todo el mundo es el de los años 20 de Liberia, ¿no? Más o menos ese sí que habéis oído hablar, pero bueno, ese es como el cuarto, ¿vale? Pues el primero, 1889, ahí. Después, como mínimo en 1891, está el velódromo que se llama de Campaña. Gregorio Campaña, no sé si habéis oído, pues también era una personalidad muy polifacética, y es el que tenía él una tienda de bicicletas y un velódromo asociado a esa tienda de bicicletas. Entonces yo pensaba en un principio, pues que a lo mejor sería, no sé, tienes la tienda de bicicletas y tienes un solar ahí y enseñas a ir en bicicleta ahí, pero no, realmente tenía gradas, entonces la gente tenía palcos diferenciados por precios, entonces ya sería también un velódromo relativamente importante. Entonces eso, en 1891 ya es el segundo velódromo, que es el de Gregorio Campaña. ¿Y el tercero dónde estuvo? Bueno, pues este segundo es en la zona de la Huerta de Santa Engracia, la zona esa de la iglesia de Santa Engracia, por ahí estuvo el segundo. El tercero ya lo construye ya la Sociedad Velocipédica Zaragozana en 1896. Entonces ese ya sí que es más conocido, el tercero, que es el que se llamaba el de los Campos Elíseos, que es donde están, bueno, los tienes Elíseos, ¿no? Ahora es un McDonald's Elíseos, pero esa zona se llamaba de los Campos Elíseos, y entonces ahí había varias cosas diferentes, y una de ellas pues era el velódromo de los Campos Elíseos. Entonces ese es el tercer velódromo que hubo en Zaragoza. Ese ya sí que era mucho más grande, ya no era de una iniciativa privada como el primero el segundo, o sea, el primero no era tanto privado, pero vamos, el segundo sí que más, pero el tercero ya era una sociedad que la había construido, etc. Y luego ya el cuarto, pasamos a los años 20 del siglo XX, que es ya el de Torrero, que ya lo construye el Iberia, ya como club ciclista, que bueno, ahora os comentaré un poco la historia del Iberia. Me vais parando porque si no me enrollo un poco, ¿no? No era consciente de que había tantos circuitos aquí en Zaragoza. Sí. No era consciente. Es que no lo sabe nadie, yo creo. No era consciente. No. Pero es el que hay ahora, ¿no? ¿El actual? No, no, no. El de Torrero. Estaba en Torrero. El de Torrero era donde estaba el campo de fútbol. Sí. Porque, claro, aquí. El cine de Venecia. ¿El estadio en Venecia? No, el cine de Venecia. La Sierra Purroy, la calle Luis Sierra Purroy, que es donde estaba el estadio de fútbol. Porque, vale. Porque el Torre. El Iberia después se fusionó con el Zaragoza, pero el campo de fútbol era el campo de Iberia, tenía campo de fútbol, había una piscina. Y luego después, en el campo de fútbol y la piscina, no sé muy bien en qué año se construyeron, pero en 1926, se añadió el velódromo. Y eso, hasta el año 40, solo estuvo 16 años. Solo, joder, está bien. Y ese sí que fue un velódromo de referencia nacional. En Donosti hay uno muy famoso también. Sí, ese es el en donde estaba es el que es el primero que hubo en España. ¿En el mismo sitio? Sí, en Atocha. El originario de San Sebastián estaba en Atocha, pero no es el que después se hizo famoso. Por ejemplo, lo de Liberia, la historia de Liberia es Disculpa, que... ¿eh? No. La historia de Liberia es que era un club, digamos, polideportivo, es decir, tenía varios deportes, ¿no? Principalmente el fútbol. E hizo, en el año 24, hizo la sección ciclista. Entonces estaba el Iberia Sport Club y luego tenía la SC, ¿no?, sección ciclista Iberia. Cuando en el año 32 pasa a fusionarse con el Zaragoza, pues claro, esa sección ciclista desaparece y ya se convierte en la sección ciclista del Zaragoza. Y eso al final lo mató porque... acabaron utilizando el velódromo de Torrero para jugar partidos de fútbol, pues no tanto el Zaragoza, sino filiales de Zaragoza o otros equipos de la ciudad. Y entonces de repente, pues ahora me estorba este Peralte, pues vamos a derruirlo, vamos a hacer un poco más de grada para... Entonces el propio fútbol mató al velódromo. Entonces en el 40 pues ya se derruyó por completo porque les interesaba ya tener más extensión para el fútbol. Y entonces, si en el 24 se crea la sección ciclista de Liberia, en el 32 se fusiona con el Zaragoza, en el año 34 el Iberia decide constituirse como club ciclista. Bueno, lo mismo decir el Iberia SC, Sociedad Ciclista, que ya el club ciclista de Iberia, que ya era club ciclista, no era una sección ciclista de un equipo de fútbol o un club deportivo que tenía otros deportes. Pues un poco sobre la historia de Iberia. No sé. Que a día de hoy es el club por antonomasia en la ciudad. Claro, pero se creó en el año 34 como club ciclista, lo que pasa es que pidieron permiso a la Federación, a la Unión Velocipédica Española, que se llamaba en ese momento, y le conservaron la antigüedad del 1924. O sea, en sí como club ciclista desde el 34, pero como tenía la sección ciclista desde el año 24... Ya llevan un siglo. Claro, llevan 101 años. Sí. Es el noveno... club vigente más de España, más antiguo. Sí, Iberia. ¿Y el primero? No lo sé. ¿La sociedad? No sé cuál. Que sea, que esté vigente, claro, que eso, la primera sociedad sí que se hizo en Zaragoza, pero esa ya no continuó en el tiempo. Entonces, que esté aún vivo, no lo sé. ¿El Barbastro? ¿El Barbastro no es tan de la sociedad de lo que tenía? Claro, es que si quitas ese 1882 de la Sociedad Velocipédica Zaragozana, los de Madrid ya cuentan como la primera sociedad verdadera, o sea, se olvidan de esta, que ellos y Cádiz en 1886. Y luego ya empieza pues la de 1887, que es la de Barbastro. Sí. Joder. Pero claro, a su vez esa ya no existe, o sea, no es... Yo la he visto un año, hace años la vi. En Barbastro la... Pensé traer que tengo el anuario de la Sociedad Bibliotecaria Española de 1897. 97, ¿no? Con... ¿El anuario? Sí, un libro así pequeño, sale el Manuel Ricón, ahí en la sección... Sí, ¿eh? Sí. Qué guapo. ¿De qué color era el mayo de Liberia? ¿Negro y amarillo? Sí, yo creo que sí, porque siempre, se, siempre se le llamó avispa, sí. Igual que ahora. El rojo, ¿el escudo lo era? El rojo de Zaragoza lo coge, creo, de un club que había como en la estación del norte, en la parte ya de la margen izquierda, que era el Atlético no sé cuántos, también que se fusionó también, entonces el rojo lo coge de eso y luego la segunda equipación lo coge, claro, de las avispas que llamaban siempre de Liberia. Tour reivindicaba la soberanía francesa sobre Alsacia y Lorena. Durante la disputa de su cuarta edición, en un ya lejano 1906, el Tour de Francia cruzó por primera vez las fronteras galas para adentrarse en las regiones de Alsacia y Lorena, que se encontraban por entonces bajo soberanía alemana. Esta decisión, de evidente calado político, se repitió durante los 5 años siguientes hasta el hartazgo de las autoridades germanas, que decidieron prohibir el paso de la carrera por su territorio, acusándola de ser un mecanismo de exaltación del sentimiento nacionalista francés, que ambicionaba recuperar sus regiones perdidas. Quizás no les faltaba razón. Desde la firma del Tratado de Frankfurt, que puso fin a la guerra franco-prusiana librada entre 1870 y 1871, Alsacia y Lorena habían pasado de estar bajo soberanía francesa a formar parte del flamante imperio alemán. La pérdida de ambas regiones supuso una profunda herida en el orgullo del nacionalismo galo, que durante todo el periodo de la Tercera República vivió bajo el impacto de este hecho. La reivindicación de la soberanía de Alsacia y Lorena se convirtió, desde entonces, en una obsesión para Francia, que defendía que su frontera natural con Alemania la marcaba el curso del Rin. De hecho, fueron muchas las iniciativas que durante las décadas posteriores a 1871 pretendieron evidenciar que Alsacia y Lorena, a pesar de la momentánea dominación germánica, eran territorios franceses. El Tour, nacido bajo este intenso clima político y que desde su primera edición se convirtió en un gran éxito de público, brindó la posibilidad de dibujar a través del recorrido de la prueba un mapa del Estado francés que incluyera los territorios perdidos en favor del Imperio alemán. He aquí por qué, en su tercera edición, la de 1905, la organización de la carrera decidiese acercarse al máximo a la frontera con Alemania, incluyendo en el trayecto la ascensión al Vallon d'Alsace, una cima de la cordillera de los Vosgos que simboliza el recuerdo de la tierra perdida que el nacionalismo francés soñaba con recuperar. Después de arrimarse a la frontera, el Tour consiguió en su siguiente edición, la de 1906, cruzarla por primera vez para recorrer 76 kilómetros por territorios de Alsacia y Lorena. Este primer paso del Tour por tierra oficialmente extranjera fue todo un hito político negociado por el director de la prueba, Henri de Grange, con el presidente alemán de la región, el conde Johann Alexander von Zeppelin-Aushausen. Este último, sobrino del constructor de dirigibles y gran aficionado al ciclismo, autorizó el paso de la prueba francesa por el territorio que gobernaba, seducido por la defensa de la neutralidad política de De Grange, y con la única condición de poder revocar el permiso en caso en que las autoridades de Berlín así lo consideraran oportuno. El paso del pelotón del Tour, sin ningún alto en el camino, fue recibido de manera entusiasta por buena parte de la población de la región, que no solo aclamó a los ciclistas, sino también a los coches de la prensa francesa que cubrían la prueba. Para la edición de 1907, De Grange negoció la autorización de von Zeppelin-Aushausen para que Metz, la capital del distrito de Lorena, se convirtiera en ciudad etapa y, por tanto, acogiera la llegada del Tour, circunstancia que permitió congregar a miles de personas en un acto de inequívoca lectura política. En aquel 1907, los carteles que anunciaban la llegada del Tour a Metz fueron los primeros que pudieron leerse exclusivamente en la lengua de Molière, desde 1871. También fue la primera vez que desde entonces se pudo oír la Marsellesa, cantada por el público al paso del pelotón, un gesto que irritó enormemente a las autoridades alemanas, que habían dado orden de evitar la exhibición de símbolos franceses durante la prueba. Una de las anécdotas derivadas de esta voluntad de esconder los emblemas galos fue la confiscación policial durante la llegada del Tour a la ciudad de una bandera de Luxemburgo que por sus colores fue confundida con la enseña francesa. A pesar de estos sucesos, el Tour fue muy bien recibido en Metz por von Zeppelin-Aushausen, que dedicó una recepción oficial a los participantes en la prueba con la presencia de los más altos oficiales militares germánicos, hecho que propició que la carrera renovara su paso por la ciudad en la edición de 1908. La autorización del Imperio alemán al paso del Tour por su territorio no evitaba, como se ha mencionado, que el acontecimiento tuviera una lectura de carácter político. Con su recorrido, el Tour dibujaba las fronteras deseadas por Francia. Para el nacionalismo galo, cruzar Alsacia y Lorena no era una incursión al extranjero, sino el paso natural de la carrera por un territorio francés que se encontraba de manera circunstancial bajo ocupación germánica. Precisamente por el simbolismo político del paso del Tour por esta región, la Asociación Lorena Deportiva, entidad profrancesa dedicada a la promoción del deporte y de la cultura, asumió a partir de 1909 la organización de la etapa de Metz en la Gran Carrera Ciclista Gala. Si bien el Tour fue acogido por un público menos numeroso que en las ediciones precedentes, la llegada de la prueba tuvo un evidente componente nacionalista. La situación se repitió en 1910, cuando, a pesar de la prohibición de los símbolos galos, la comitiva del Tour fue recibida al son de la Marsellesa. Esta manifestación profrancesa fue duramente censurada por las autoridades alemanas, que consideraron que la entidad Lorena Deportiva trabajaba bajo la cobertura del deporte para fomentar el espíritu francés entre los jóvenes y que, por tanto, había que terminar con sus actividades para frenar la extensión del sentimiento francés entre la población del territorio. La tensión creciente entre Francia y la Alemania imperial, provocada en buena parte por la disputa sobre Alsacia y Lorena, provocó la reacción fulminante de las autoridades germanas contra las entidades profrancesas de esos territorios. En consecuencia, el 12 de enero de 1911 se decretó la prohibición de la Asociación Lorena Deportiva por considerarse que sus actividades iban contra los intereses de Alemania. Con la ilegalización de la entidad que había organizado la llegada del Tour en sus dos últimas visitas a Metz, se prohibía también que la prueba volviera a la región. Después de 5 ediciones, el trazado debía circunscribirse de nuevo a las fronteras oficiales del Estado francés. A pesar de la sugerencia, el Tour de 1915 no discurrió por las carreteras de Alsacia y Lorena, entre otras cosas porque nunca llegó a celebrarse. La tragedia de la Gran Guerra lo impidió. La prueba no volvió a celebrarse hasta el verano de 1919, cuando, coincidiendo con la firma del Tratado de Versalles, que certificaba el triunfo francés sobre la Alemania en la Primera Guerra Mundial, volvió a dibujar un itinerario que simbolizaba la unificación territorial francesa y que incluía el paso por Alsacia y Lorena, con una etapa entre Estrasburgo y Metz. Las páginas de Lotto certificaron el simbolismo nacionalista que suponía que el Tour volviera a recorrer estas ciudades. Estrasburgo, Metz, y no es un sueño, iremos allí a nuestra casa, pasaremos a lo largo del Rin. Con Estrasburgo y Metz nuestras ambiciones quedan satisfechas, el Tour de Francia queda completo. Unas afirmaciones que testifican de manera muy elocuente que el Tour era mucho más que una simple prueba ciclista. Entre otras muchas cosas, era un elemento clave para dibujar en la mente de los franceses las verdaderas fronteras de su país. Capítulo 3. Flandes, 1913. De Ronde, una historia de Flandes. Bélgica es conocida en todo el mundo por su devoción a los mejillones y a las patatas fritas y por su excelente cerveza. A estas pasiones hay que añadir el ciclismo, una auténtica religión en un país que tiene el triste récord de ser el que más tiempo ha permanecido sin gobierno a raíz de las discrepancias políticas que oponen a las comunidades flamenca y valona. Si bien es cierto que el entusiasmo por la bicicleta es compartido por todos los belgas, también lo es que el nacionalismo flamenco ha encontrado en el ciclismo un potente vehículo para reivindicar su identidad. Sirva como muestra el Tour de Flandes, o como a los flamencos les gusta llamarlo, de Ronde, una clásica centenaria que es un fiel reflejo de su historia y de sus anhelos nacionales. Cada primer domingo de abril, las carreteras de Flandes se llenan con centenares de miles de personas que, en lo que es una auténtica segunda fiesta nacional para la comunidad flamenca, salen a saludar el paso de la caravana ciclista de Ronde. Entre el numeroso público congregado en los durísimos ascensos adoquinados de los montes de Flandes con la colina de Koppenberg y su 22% de pendiente máxima, llama la atención el mar de banderas flamencas que anima a los corredores a lo largo de la ruta. Una mirada superficial nos podría llevar a pensar que estas enseñas son las oficiales de la región de Flandes, caracterizadas por reproducir un león rampante negro con las uñas y la lengua rojas sobre campo amarillo. Apreciando al detalle cuál es el estandarte que lucen la mayoría de los espectadores, descubriremos que las uñas y la lengua del león no son rojas como en la bandera regional oficial. El color negro delata que la que ondea es la bandera independentista flamenca, que rechaza el rojo porque junto el amarillo y el negro forman los colores que desde 1831 es la bandera oficial del Reino de Bélgica. Esta imagen nos muestra cómo de Ronde se ha convertido en un auténtico fenómeno social y en un elemento inseparable de la identidad flamenca y de su nacionalismo. Es exactamente el sueño de León van den Hout y Karel van Wiedendael tenían cuando en 1913 pusieron en marcha el primer Tour de Flandes. Al igual que muchas otras carreras ciclistas, de Ronde nació de la iniciativa de un periódico deportivo, el Sport Wereld, dirigido por Van den Hout y donde Van Wiedendael era una de las plumas más reconocidas. Si bien su propósito principal era publicar informaciones deportivas, el Sport Wereld no escondía sus simpatías por el incipiente nacionalismo flamenco, una corriente cultural y política a la que se adhería con su decisión de editar un periódico escrito exclusivamente en lengua neerlandesa. La cuestión lingüística no era baladí en aquel 1912, cuando el Sport Wereld inició su andadura. En la Bélgica de principios del siglo XX, el francés era la lengua de la burguesía y del poder, y dominaba todos los aspectos de la vida. Hasta existe una leyenda que atribuye al ejército belga auténticos desastres militares durante la Primera Guerra Mundial, fruto de la incomprensión entre los soldados flamencos y altos mandos francófonos. Un mito que refleja la situación de Diglosia en favor del francés, que quedaba de manifiesto en las órdenes dadas por los oficiales valones, que solían terminar sus alocuciones con la frase «y para los flamencos lo mismo», pronunciada en francés, evidenciando su reticencia a emplear la lengua neerlandesa. Cuando en 1913, poco antes de la Gran Guerra, Van den Houten y Van Wijndendael pusieron en marcha el primer Tour de Flandes, lo hicieron con un equívoco espíritu nacionalista. La carrera debía transitar por tantas localidades como fuera posible, porque todas las ciudades flamencas deben contribuir a la liberación del pueblo flamenco, como afirmaba el periodista. La asociación entre De Ronde y el movimiento nacional se encuentra, pues, en el origen de una competición que tuvo su primer vencedor en la figura de Paul de Man, un ciclista flamenco que se convirtió posteriormente en espía durante la Primera Guerra Mundial, utilizando su bicicleta para hacer llegar mensajes en código. Fue arrestado, encarcelado y condenado a muerte por los alemanes, y se salvó de la ejecución sobre la bocina gracias al armisticio firmado en noviembre de 1918. A pesar del entusiasmo de sus promotores, las dos primeras ediciones del Tour de Flandes no tuvieron el éxito deseado. Una de las razones hay que ir a buscarla en la prohibición de participar que los equipos franceses dictaron a sus corredores belgas, en buena parte por el componente nacionalista de la prueba. Marcel Buis, uno de los grandes ciclistas flamencos de principios del siglo XX, decidió saltarse el veto dictado por su equipo, el Alsion francés, y se impuso en la segunda edición de una carrera donde seguían faltando la mayoría de los grandes nombres del ciclismo flamenco, una circunstancia que contribuyó a reforzar la dimensión nacionalista de De Ronde en el imaginario popular. El estallido de la Primera Guerra Mundial y la ocupación de Bélgica por las tropas alemanas provocaron la única interrupción del Tour de Flandes en toda su historia. Durante 4 años, De Ronde no se celebró y su regreso no tuvo lugar hasta 1919, en plena negociación del Tratado de Versalles. Paradójicamente, las carreras celebradas durante el periodo de entreguerras, disputadas en unas carreteras y unos paisajes que evidenciaban la crudeza del conflicto bélico, fueron las que permitieron a De Ronde ganar popularidad y convertirse rápidamente en uno de los acontecimientos más celebrados por la comunidad flamenca. Fue durante los años 20 cuando, de la mano del periodista y entrenador ciclista Karen van Wijndendael, se forjó la leyenda de los Flandriens, un término que hoy designa a los corredores que, a pesar del sufrimiento causado por la dificultad del trayecto, siempre apuestan por un ciclismo de ataque hasta llegar exhaustos a la meta. En su origen, la palabra Flandrien designaba en francés y en un cierto tono peyorativo a los obreros flamencos que se desplazaban a Valonia para trabajar en las empresas siderúrgicas que controlaba la burguesía francófona. Van Wijndendael, un antiguo ciclista cuyo verdadero nombre era Carlos Steyer, podría considerarse un Flandrien. Su padre, muerto cuando él tenía tan solo 18 meses, era un obrero del sector textil y él mismo, después de abandonar la escuela a los 14 años, había trabajado sirviendo a acomodadas familias francófonas. El trato humillante que padeció durante ese periodo contribuyó decisivamente a forjar su posición política nacionalista, que lo llevó a defender la idea de que el ciclismo debía tener un papel clave en la lucha por la emancipación del pueblo flamenco. Van Wijndendael era, pues, un Flandrien, pero también un Flamingan, otro término despectivo con el que los belgas francófonos se referían a los nacionalistas flamencos. Los sufridos triunfos de los ciclistas de Flandes en De Ronde de los años 20 provocaron que las crónicas de Van Wijndendael cambiaran el sentido original de la palabra Flandrien y le dieran la connotación positiva que tienen hoy en día y que identifica a un sufrido luchador que no se rinde y que no teme a las dificultades, valores que el periodista atribuye al pueblo flamenco. Aunque en la actualidad se usa la palabra Flandrien para designar a cualquier corredor que comparte los valores del término, independientemente de su nacionalidad, lo cierto es que en sus orígenes hacía referencia solo a la bravura de los ciclistas flamencos, auténticos dominadores de la prueba. Sirva como ejemplo, al margen de las pocas victorias extranjeras, que no fue hasta 1987 que un belga francófono, Claude Quiquelion, logró imponerse en De Ronde. una gesta con una inequívoca lectura política que no se repitió hasta 30 años después, con el triunfo de Philippe Gilbert en 2017, y que evidencia la histórica hegemonía del ciclismo flamenco en el Tour de Flandes. La nueva ocupación alemana de Bélgica, después de la invasión de las tropas del Tercer Reich en mayo de 1940, hacía presagiar otra interrupción del Tour de Flandes, como había sucedido durante la Primera Guerra Mundial. La posición del nacionalismo flamenco, que optó por colaborar con el régimen nazi, propició que las autoridades alemanas consintieran la continuidad de la prueba, que servía al propósito de fomentar la división en el seno de Bélgica. De Ronde fue así la única clásica que se corrió durante la Segunda Guerra Mundial y lo hizo con plena complicidad de las autoridades nazis. De Ronde fue así la única clásica que se corrió durante la Segunda Guerra Mundial y lo hizo con plena complicidad de las autoridades nazis. Durante ese periodo, el organizador de la prueba era el periódico popular flamenco Het Nieuwsblad, que con el Sport Wereld se había fusionado en 1939. La derrota del nazismo comportó la confiscación estatal de los principales periódicos y la condena de muchos de sus periodistas bajo la acusación de colaboración con los ocupantes alemanes. Van Wiegendaele fue inicialmente condenado a no poder ejercer nunca más el periodismo, una pena que fue posteriormente revocada tras la presentación de una carta del general británico Bernard Montgomery que confirmaba que el reportero había ayudado a varios pilotos de la Royal Air Force cuyos aviones habían sido abatidos sobre suelo flamenco. El fin de la Segunda Guerra Mundial abrió una disputa por el control del ciclismo en Flandes. El periódico de izquierdas Het Volk se propuso organizar una nueva competición que se convirtiera en el principal referente del ciclismo flamenco en sustitución de De Ronde, considerada manchada por su cercanía al nazismo. Fue así como en 1945 se creó la Omloop van Vlaanderen, que pronto fue forzada a cambiar de nombre por su excesiva semejanza con la denominación de la carrera a la que pretendía reemplazar. La nueva prueba impulsada por el periódico izquierdista fue bautizada Omloop Het Volk, pero no llegó nunca a hacer sombra a De Ronde, como la preferida de los flamencos. Curiosamente, los dos antiguos periódicos rivales, Het Volk y Het Nieuwsblad, terminaron fusionados en 2009, el mismo año en que se creó la empresa Flanders Classic, hoy responsable de la organización tanto de la Omloop como de De Ronde. Pese al estigma derivado del colaboracionismo, después de la Segunda Guerra Mundial, el Tour de Flandes no perdió ni un ápice de popularidad, consolidándose como gran fiesta identificada con el nacionalismo flamenco, un movimiento político de corte conservador que, al igual que la carrera, arrastra hoy la mancha negra de su complicidad con el nazismo. El eterno conflicto entre las comunidades flamenca y valona no ha hecho sino acentuar el carácter simbólico de De Ronde, una cita ineludible donde los nuevos flandrians pelean sobre el asfalto para alzarse con el triunfo mientras los flamingans aprovechan para reivindicar desde el borde de la carretera su identidad flamenca. Esa misma que suscitaba en las burlas de Jacques Brel en una polémica canción de 1977 que con el despectivo título de Le Flamingan se dirigía a los nacionalistas flamencos considerándolos nazis durante las guerras y católicos entre ellas, osciláis sin cesar del fusil al misal. La melodía encontró la respuesta del popular cantautor flamenco Vans van der Velde, que en otra canción en francés replicó: fascistas los hay en todas partes, también entre nosotros, pero ya que la gente adora odiar lo que ignora, con ese refrán te imploro, de flamingán no me trates, soy flamenco, hijo de obrero. Una buena muestra de por qué Bélgica es el país que ha pasado más tiempo sin gobierno y de por qué De Ronde es mucho más que una carrera ciclista. Excusez-moi Richard, je vous coupe car voici les derniers 200 mètres, 180 mètres, 160 mètres, 150 mètres, voici sous les acclamations de la poule de Meringue, tout le Béarn et ici toute la Chalosse, tout le Pays Basque, tout le monde, bravo Merckx, et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les... Estás escuchando en Radio Topo A Bicyclette, en bicicleta, tu programa de ciclismo amateur. Je ne pouvais pas m'empêcher de crier bravo Merckx, allez Eddy, allez Merckx, je l'ai prononcé 1000 fois, 2000 fois, je vais faire quelque chose de fantastique et je suis content d'avoir pu crier sur l'antenne. Bravo Merckx, c'est un seigneur.